Bienvenida al ministro de Gobierno y Asuntos Municipales del Gobierno de La Pampa, Pascual Fernández. Pascual, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día a vos y a toda la audiencia. Acá estamos, bueno, trabajando. Bien. Bien, Pascual, queríamos charlar con vos por lo que pasó el jueves en la legislatura de La Pampa, donde se aprobó la ley de aporte solidario y también la ampliación del presupuesto. Ya pasaron algunos días. ¿Por qué costó tanto que salga esto ahí en la legislatura? Costó porque se representan a distintos intereses. El gobierno provincial representa los intereses de los pampeanos y pampeanas y fundamentalmente tratando de trabajar en función de aquellos que son afectados por la política económica del gobierno nacional, que afecta al conjunto de los comprovincianos y comprovincianas, pero hay un grupo de 10.000 familias vulnerables que estaban muy afectadas. La oposición, en un claro posicionamiento, en defensa de los bancos, de las entidades financieras, en defensa del 1% de los que podían aportar, lo trabaron durante 5 meses. Bueno, finalmente pudo salir. Ahora con estas herramientas se garantiza el alimento a las familias más vulnerables. Sí, totalmente. Y eso nos da una tranquilidad. Y esto hay que decirlo. El aporte va a salir de los bancos y las entidades financieras. Pero bueno, esto nosotros también reconocemos el trabajo de nuestro bloque, que se ha mostrado compacto y en defensa de este posicionamiento de manera conjunta con el Ejecutivo. La verdad que si no fuera por las espaldas y la decisión política de nuestro gobernador, estas familias se les hubiera puesto muy difíciles. Llegamos al límite de los recursos, pero bueno, ya esta semana se va a estar pagando el RAFE. Bien. Pascual, ¿cómo queda el FODECO, este Fondo de Desarrollo Comunal? Porque, bueno, una parte se va a destinar a ese fondo. Sí, el FODECO se compone del 1%. Es 1%, el 50% del 1%, sí. O sea, sería el 0,50, es lo que va a estar destinado. También hay aporte de funcionarios en esto. Y bueno, por el lado de la ampliación presupuestaria, se aumentó ingresos brutos a los bancos para poder tener todos los recursos. Bien. Pascual, ¿cuándo se va a definir el porcentaje de aporte que van a hacer los funcionarios del Ejecutivo Provincial? Y eso seguramente el gobernador va a estar trabajando esta semana para avanzar en eso. Nosotros tenemos la firme decisión y la prioridad es la gente. Y en función de eso es que trabajamos. Por eso realmente estábamos molestos con esto de que no funcionaran las instituciones. Creo que esa es también una de la mayor gravedad que notábamos en esto. No solamente que imposibilitaban o querían quitarle gobernabilidad a nuestro gobierno, sino también el no funcionamiento de la legislatura pampeana, no yendo a trabajar, no dando quórum. Por suerte ha primado después de 5 meses que fueran y den quórum y pudieran salir las dos leyes que había mandado el Ejecutivo. Claro. Pascual, hablando del aporte que van a hacer funcionarios, y esto te lo pregunto a título personal, ¿esperás que el Poder Judicial aporte directamente los jueces y funcionarios y los magistrados? ¿Qué pensás? Porque creo que nosotros tenemos una responsabilidad y este aporte es un aporte extraordinario. Así que debemos dar todos el ejemplo de alguna manera y priorizar a aquellos quienes más necesitan hoy. Desde nuestro lugar, obviamente, lo vamos a hacer y bueno, veremos cómo actúan el resto de los poderes del Estado. Pero eso de esperemos a ver cómo actúan, ¿vos personalmente pensás que ellos deben aportar? Todos debemos hacer el esfuerzo en función de los que más necesitan. Creo que también pasa por una cuestión de compromiso social y de entender la crisis que estamos pasando. Por eso nos llamaba muchísimo la atención que los legisladores de la oposición no dieran quórum, tomando abiertamente posición en defensa de los intereses dominantes, concentrados, de quienes más dinero han ganado en todo este tiempo. Así que nosotros, obviamente, como corresponde, vamos a estar acompañando esto. Pascual, esta actitud que tuvo la oposición durante estos 5 meses de, bueno, también lo mencionaste, quitarle gobernabilidad al gobernador Sergio Cilioto, ¿crees que se puede llegar a repetir en el futuro con otras leyes? Evidentemente que lo están tomando como una práctica habitual. Considero de que tiene que priorizar la defensa de las instituciones, la república, la democracia, donde hay un presidente que llega, que dice, y dice que entró al Estado para romperlo, estar dentro de las instituciones y no funcionar, me parece que de alguna manera están siendo por lo menos leales a un pensamiento de que no están de acuerdo con que el Estado funcione. Por eso lo llamamos a la reflexión y le pedíamos que dieran quórum y que debatan. Bueno, ha primado eso. La idea, y debemos buscar las coincidencias, y está claro que no pensamos todos iguales, pero nosotros debemos entender que hay prioridades, y la prioridad es la gente, y en función de eso, para eso cobramos un sueldo, para trabajar. Así que esperemos que no vuelva a suceder. Pascual, ¿cómo estaban los municipios? Bueno, vos sos el ministro que maneja asuntos municipales y tenés la relación con intendentes e intendentas de la provincia. ¿Cómo estaban los municipios en estos 5 meses? ¿Te llamaban, te consultaban, te pedían fondos, recursos? ¿Cómo fue ese manejo? Los municipios obviamente estaban muy preocupados, no solamente los que son afines a nuestro pensamiento ideológico, sino también intendentes de la oposición salieron públicamente a pedir porque trabajaran en la Cámara, porque dieran quórum y porque salieran la ley. Todos muy preocupados y la coparticipación viene cayendo mes a mes y por ende esos recursos impactan directamente en las arcas, no solo de la provincia, sino las municipales. Cada vez se pone más difícil, por eso entendemos la importancia de trabajar de manera conjunta. Y los intendentes que están en la trinchera y son los que día a día ven a los vecinos y vecinas, tienen la mayor dificultad. El gobierno provincial obviamente siempre está acompañando y entendemos que si no lo hacemos de manera coordinada y articulada, la pasa peor la gente. Así que estamos codo a codo trabajando. Pascual, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, como siempre. Seguiremos charlando, más vale. Te agradezco, Pali, te mando un abrazo igual a toda la audiencia. Bueno, que tengas buen día. Pascual Fernández, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales del Gobierno Provincial, charlaba unos minutos en el arranque acá de este lunes 2 de septiembre, que tenemos 8 grados de temperatura.